vamos a trabajar el carácter de la iglesia. ¿Cuál es el carácter de la iglesia? Cuando a usted, hombre o mujer que están acá o que nos escuchan y ven, se les pide que caractericen su personalidad, que nos digan cómo es su carácter en medio de los caracteres que podemos tener, cómo es su carácter. Usted comienza a describir características propias de su personalidad, formas en las cuales usted se va definiendo. El carácter de la iglesia tiene que ser también descrito. Y esta nueva comunidad, una comunidad formada por hombres y mujeres, por niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, entre cobrizos, negros, amarillos, caucásicos o mestizos, entre doctos o indoctos, entre cultos e incultos, esa comunidad de personas es una comunidad de personas con características heterogéneas. Eso quiere decir diversos, que tenemos opiniones diferentes, aunque una sola meta y un solo llamado. Esta nueva comunidad, que con el Pentecostés llegaría a ser la iglesia, se caracterizó por varios elementos propiamente comunitarios. Por un lado, está el concepto de que somos una comunidad de fe basados en un nuevo pacto, en una nueva alianza. Cuando los ministros compartimos el sacramento de la comunión, nosotros levantamos la copa y decimos que esa copa representa el nuevo pacto en su sangre. O sea, lo que nosotros estamos proclamando es que como iglesia somos una comunidad de fe, una comunidad de fe que se reúne alrededor de ese nuevo pacto con el cual hemos sido llamados. Entonces, nosotros sabemos que ese Pentecostés lo que nos va a determinar es que somos llamados para un nuevo pacto. Esa fe que nos caracteriza es la fe en ese nuevo pacto que es establecido en Cristo Jesús. También, otro elemento de fe que nos mueve a nosotros es que como un nuevo pacto que se establece, este tiene a la vez la característica por la iniciativa divina en el perdón de los pecados. Ese es un segundo elemento. O sea, ¿quiénes se reúnen allí? La comunidad de fe, la cual ha sido sujeta de el perdón de sus pecados. Eso ya es una segunda característica. ¿Quiénes estamos convocados delante del Señor? ¿A quiénes nos convocan? A los que nos han perdonado nuestros pecados. E incluso se ha iniciado por el sacrificio variado de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de esos tres elementos que hemos mencionado, uno, el elemento de que somos una comunidad del nuevo pacto, lo que tenemos que rescatar en medio de esto es, básicamente, que es Dios el que se compromete con nosotros para restaurarnos, para salvarnos y para santificarnos. Eso quiere decir que el hombre no pone absolutamente nada, la mujer no pone absolutamente nada para ser salvo. ¿Con qué le podemos nosotros presumir a Dios para ser salvos? Señor, gracias porque conmigo te rayaste, Señor. Yo era lo mejor que te pudo haber pasado a ti como Dios, porque ¿quién mejor que yo? Miren, no. Yo no tengo nada absolutamente con el cual o con lo cual presumirle a Dios. Fue por gracia. Por eso, la iniciativa siempre es de Dios. Nunca el hombre, nunca la mujer busca a Dios por naturaleza. Por eso es que en las iglesias evangélicas en Latinoamérica somos mal hablados. Nos expresamos mal. Yo busqué a Dios cuando más lo necesitaba y ahí lo encontré. Si el que estaba perdido era yo, no era Dios. ¿Verdad? Desde el principio. Fíjese cómo se utiliza la figura en la literatura hebrea del Antiguo Testamento, en la cual se nos narra una imagen bastante antropocéntrica, en donde se nos narra que Dios desciende al huerto del Edén. Comienza a caminar, esa es la figura antropocéntrica, comienza a caminar y pregunta, ¿dónde estás, Adán? Hey, muchachito, ¿en dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Nunca el hombre busca a Dios. Es Dios quien busca, Él toma la iniciativa. Y eso es parte del nuevo pacto. En el sentido de que no es del que corre, perdón, no es el que corre o el que llega primero, sino de quien Dios tiene misericordia. El otro elemento del pacto es que Dios se ha comprometido consigo mismo salvarnos y hacer y cumplir un propósito en nosotros. O sea, Dios no nos deja a la deriva. Dios no nos deja ahí naufragando en aguas turbulentas. El que nos ha llamado y nos conduce por la barca es el dueño, no solamente de la barca, de las circunstancias, sino en el mar en donde nosotros bregamos y caminamos. Por eso es que no nos deja Dios tirados en el muladar, dice la Sagrada Escritura. Él se ha comprometido con nosotros, querramos o no querramos, y eso es lo que ha hecho precisamente como pacto con su iglesia. Haré de ustedes una novia preciosa que se presente ante el Cordero sin ninguna mancha en su vestido y sin ninguna arruga. ¿Quieren hacerlo? No, eso no pregunta Dios. Dios ya se comprometió que eso vamos a hacer. Nosotros somos los que decimos no, no mucho quiero. Y Dios insiste en nosotros porque Él es fiel en tomarnos a nosotros y conducirnos en ese propósito soberano para llevarnos a presentarnos delante del Cordero. El otro elemento del pacto es precisamente lo que nos une con esta segunda característica, el perdón de nuestros pecados. Por muy difícil que sea esta aseveración, usted y yo somos tan santos como Cristo Jesús. Aunque no lo crean, aunque lo duden, aunque en este momento en su mente venga una cantidad de pecados que usted se pone a pensar y comienza a enumerar, ¿cómo es posible que yo con todos estos pecados sea como Cristo Jesús? Porque la santidad, más que lo que usted pueda hacer, es la posición que ahora ocupa en Cristo Jesús. Porque nada, nada inmundo se puede presentar delante de Dios. Nada inmundo. La pregunta sería, ¿ustedes se han presentado delante de Dios? Y la respuesta es, si usted es creyente, sí, se han presentado delante del Señor. No por mérito propio. Entonces, cuando somos santificados y somos santos en Cristo Jesús, mire, somos tan santos y tan santificados como Cristo Jesús. Ahora, hermano, ¿eso quiere decir que somos santos? Claro que sí. Por eso ayer yo mencionaba, a mí me trauma la teología paulina cuando enumera San Pablo los pecados que hay en Corinto y aún así se atreve a decirle a los corintos santos, santificados en Cristo Jesús. Eso lo dice en el preámbulo de su carta, la primera carta. Pero Pablo, si ellos están pecando, sí, pero son santos. Pablo, pero ellos son incestuosos, sí, pero son santos. Pablo, pero ellos son divisionistas, sí, pero son santos. ¿Por qué? Porque la santidad es posicional en Cristo Jesús. O sea, nos sacó de las tinieblas, ahora a su luz admirable, hoy somos santos. ¿Por qué se da la santidad? Por el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados que se nos perdonaron? ¿Cómo la cruz de Cristo es tridimensional? perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Porque Él no sigue ahí clavado por cada pecado que usted siga cometiendo, otra vez a ser crucificado para que otra vez un pecado que no había sido contemplado en la eternidad siga siendo clavado en la cruz del Calvario. ¿Quién dice eso? Eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos que hacer es que si mañana cometemos un pecado, debemos de confesarlo, porque en la cruz del Calvario ya fue llevado. ¿O qué entendemos nosotros cuando la Biblia dice que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario? Eso no quiere decir que nosotros tengamos una licencia para seguir pecando. Por el contrario, somos llamados a ya no pecar. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, la tercera razón por la que nosotros también somos parte de esa comunidad de fe y de creyentes en Cristo, no solamente es porque somos una comunidad del nuevo pacto, no solamente porque somos una comunidad de personas perdonadas de nuestros pecados, sino también porque ahora nosotros tenemos una nueva visión y misión que cumplir, un nuevo norte, un nuevo propósito. Por eso en el libro de los Proverbios se enumera y se dice y se exhorta que un pueblo sin visión perece. ¿Por qué? Porque lo que hoy obtenemos es sentido y razón de vida. Eso es en esencia la salvación. La salvación, sí, claro, me salva del pecado, me da vida eterna, sí. Pero salvación también implica darle sentido y norte a mi propia existencia en Cristo Jesús. Cubrir el propósito sacrosanto por el cual yo fui creado en el principio con Adán, aunque pequé con Adán, pero en Cristo, el segundo Adán, soy restituido y restaurado en la gracia del Señor. O sea, me da norte, me da sentido, me da propósito. ¿Para qué fuimos creados según Efesios? Muy bien. O sea, se recupera el propósito con el cual nosotros hemos sido creados y además salvados. Esta nueva comunidad de fe es el resultado. Nosotros como iglesia, la iglesia es el signo y a la vez el instrumento de un movimiento salvífico que comienza con la cruz del siervo sufriente y que se difunde por el poder del Señor resucitado, hecho presente por el Espíritu en la proclamación del perdón de los pecados a los cuatro rincones del mundo. O sea, ahora, veamos el contenido de esta afirmación que estoy leyendo. Esta afirmación nos está diciendo que nosotros como comunidad de fe, como una iglesia, somos el resultado, somos la señal escatológica, el instrumento de un nuevo movimiento salvífico que comienza en la cruz del siervo sufriente y que se difunde por el poder del Señor resucitado. Vamos a ver. Las personas que no han estado conmigo en algunos cursos anteriores, quisiera preguntarles, solo para que piensen allí en ese sentido. ¿Por qué cree usted que a Pablo le importa menos los milagros de Jesús? ¿Por qué Pablo no menciona los milagros de Jesús? ¿Por qué no menciona los discursos de Jesús? Las sanidades que Jesús hace. ¿Cómo calma la tempestad? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con Pedro, por ejemplo? O incluso pudiéramos ser más puntuales en la pregunta. Realmente en la conversión paulina, y espero darme a entender, en la conversión paulina, ¿con quién se encuentra? ¿Quién es el que le salva? Ahora, pero hay que hacer la diferencia. No se encuentra con el Jesús histórico. No se encuentra con el Jesús histórico que hizo milagros, ni con el que le dio de comer a los 5,000. El Jesús histórico es el Jesús que estaba encarnado. Se encuentra con el Cristo resucitado. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Por eso, la iglesia sigue pecando muchas veces al desdibujar la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque lo siguen vendiendo en el mercado de la oferta religiosa como un taumaturgo, como un sanador a cambio de prebendas, como alguien que hace milagros, que saca polvo de oro de las manos, y se olvidan que Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque el encuentro de Pablo no fue con el Jesús histórico, fue con el Cristo resucitado que lo postra en el camino. Por eso para San Pablo los milagros son de poca importancia. En cambio, vea usted, como la gente nuestra en Latinoamérica es tan morbosa que nosotros lo que vendemos es a un Jesús milagrero. No quiere decir que no haga milagros. Yo creo en sanidades divinas. Yo creo en liberaciones. Yo creo que Dios a través del Espíritu Santo en nosotros y también por la delegación del poder que Cristo nos da, expulsamos demonios en algún momento. Pero la iglesia sigue vendiendo la figura de un Jesús milagrero, más que el Cristo de la fe, el Cristo resucitado, el Cristo que le dice a Pablo, mira, si yo no te sano, seguí adelante porque mi gracia es suficiente para que funciones. Y hay gente que basa su fe en los milagros y no en el Dios de los milagros. Y cuando no ven milagros, tampoco ven al Dios de los milagros. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver morbosamente milagros y si no, no creen. Entonces la comunidad de fe nace en la cruz del siervo sufriente, pero también se perfecciona por el poder del Señor resucitado. Y ese hecho está presente en la iglesia y le hace ser iglesia precisamente cuando por el Espíritu Santo la iglesia proclama el perdón de los pecados a los cuatro rincones del mundo. Ahora, vea usted lo que estoy afirmando. El mensaje de la iglesia también contiene un elemento de reconciliación. O sea, la iglesia no recalca el pecado. La iglesia no vive predicando sobre la ida del mundo al infierno, sino que la iglesia proclama perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados en la vida de la persona, pues eso es parte de la consecuencia, pero no es parte esencial del mensaje de la iglesia. Yo no he sido llamado a predicar sobre el infierno. Yo he sido llamado a predicar sobre la salvación y el perdón de pecados. Que haya infierno para aquel que no lo acepta es otra cosa, pero no es la esencia del contenido del mensaje que Dios me ha delegado a mí como parte de la iglesia. No sé si me doy a entender. O sea, hay gente como la gente que predica en los parques muchas veces. Yo creo que ahí hay buenas personas. Pero muchas veces hay personas que se viven fijando más cómo acusar a las personas, ¿verdad? Se van a ir al infierno adoradores de Satanás. ¿Acaso eso es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros? Claro que no, ¿verdad? Se ha confundido. ¿Por qué? Porque lo que queremos muchas veces es tratar de convencer con nuestros propios argumentos y a veces hasta con nuestros temores. Lo que yo he sido llamado es a predicar el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Ahora, si yo he pensado que esas son tres posibles y tres características con las cuales comenzar a hacer una discusión seria, la pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia cristiana? Bueno, ayer mencionamos que la naturaleza de la iglesia es que es esencialmente una comunidad de personas. Una comunidad de personas. Me gusta la palabra comunión, porque es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de dos palabras también. Quiere decir una común unión. O sea, una unión común. Eso es lo que quiere decir la palabra comunión. Una unión común. ¿Qué nos hace ser personas unidas con fines comunes? Ahora, el concepto de comunidad es básicamente un ideal, es un tipo ideal o generalizado de sociedad en el que los vínculos sociales se basan en lazos personales íntimos de fraternidad. ¿Qué es la iglesia? Un club de personas que llegan a pavonearse. ¿Cuánto dinero tienen? No. Le tengo que presumir yo a mis hijos. Le tengo que presumir a mi mamá cuánto yo sé. No. Era chistoso cuando de repente nosotros le contradecíamos al abuelo. Y el abuelo era un viejo especial, pastor, ¿verdad? De esos pastores de antaño que si no se lo sabían todo, se lo inventaban. Y entonces cuando nosotros, patojos, niños, jovencitos, nos acercábamos y le decíamos, abuelo, estás equivocado. Y entonces el abuelo tenía una frase que decía, ¿le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos? Y es cierto. Aquí la pregunta sería, ¿yo le puedo presumir, por ejemplo, a mi mamá de cuánto sé? ¿De cuánto dinero tengo? No. Eso se hace en un club, ¿verdad? Pero en la iglesia, que es un elemento familiar, yo no tengo que estar presumiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos allí reunidos en lazos personales e íntimos a través de una fraternidad que nos vincula directamente con Cristo Jesús. Eso es lo que es la naturaleza de la iglesia cristiana. Es el lazo que vincula en Cristo Jesús a aquellas personas con caracteres disímiles, con temperamentos disímiles, con inquietudes disímiles, con opiniones disímiles, pero reunidos en un mismo sentir, como lo dice la Sagrada Escritura. Esa es parte de la naturaleza de la iglesia. Ese es el ideal que Dios ha soñado, en el cual hombres y mujeres podamos estar reunidos a través de ese vínculo en Cristo Jesús. Por eso, si usted analiza la mesa de la comunión, los que nos acercamos a la mesa de la comunión somos personas llamadas por Cristo Jesús como nuestro hermano mayor, y el único grande en la mesa es Dios, nuestro Padre Celestial. Y de allí todos somos iguales. A mí me encanta, yo no sé en qué momento histórico se comenzaron a usar las copitas que algunas iglesias usamos, porque son copitas casi estandarizadas, para que nadie coma más, para que nadie coma menos. Y para mí fue una buena idea esto, porque de alguna manera lo que hace es decirnos, todos somos iguales delante del Señor. Ese es un principio y es parte de la naturaleza de la iglesia. Precisamente por tratarse de un sistema de relaciones primarias, la comunidad se distingue porque las personas se valoran mutuamente como individuos. Ahora, cuando la comunidad valora a los individuos que la componen y a sus familias, entonces usted no tiene por qué sentirse cosificado. Cuando yo uso la palabra cosificado, me estoy refiriendo a que hay personas dentro de las congregaciones o hay congregaciones que tratan a las personas como que fueran cosas, ¿verdad? A este lo tratamos por lo que sabe, a este lo tratamos por lo que tiene. Eso es este concepto, o a esto se refiere este concepto. Yo no soy una cosa, No soy, por ejemplo, el saco que traigo puesto. Yo no soy el carro que manejo. Yo no soy la casa donde vivo. Yo no soy la cuenta bancaria que poseo, si la poseo. Yo soy, en esencia, una persona. Y cuando la iglesia me valora por lo que yo soy, entonces, efectivamente, está siendo iglesia. Mientras tanto, no. Si la iglesia tiene número de diezmador para poder opinar dentro de la iglesia, esa iglesia está frita. Está como las papalinas, bien fritas. ¿Por qué? Porque yo no puedo cosificar a las personas. ¿Sabe? Eso pasa en el sistema hospitalario de algunos países. Usted va y de repente hasta los mismos médicos, usted encuentra ahí, mire, disculpe, ¿dónde está don fulano de tal? Juan Macario Pérez. Fíjese que, saber usted. Fíjese que, y le preguntan, ¿qué enfermedad tenía? Fíjese que es un señor que le amputaron el... ¡Ah! El señor de la amputación. Lo despersonalizan. De repente la cama donde está, el señor del cáncer en la próstata. No, ya no le dicen Juan Macario Pérez, el del cáncer. Y eso es despersonalizar. ¿Sabe qué tontería están haciendo algunos colegios? Y hasta colegios evangélicos. Colegios evangélicos que el niño ya no se llama Domingo Agustín Lara, sino que el niño clave 1126. Yo conozco colegios así, cristianos, que ya tratan a los niños por clave, los despersonalizan. Y en la iglesia, de repente se despersonaliza porque ahí viene el hermano que da 1,000 quetzales de diezmos. Ahí viene el hermano que da $1,000 de diezmos al mes. Entonces ya no es por lo que es en esencia el hermano, sino lo cosifican. Y ese es un problema en la iglesia. Pero entonces una iglesia se distingue porque las personas se valoran mutuamente como individuos. La pregunta sería, bueno, yo me estoy refiriendo de adulto a adulto. ¿Cuánto valoramos, por ejemplo, al niño? ¿Cuánto valoramos a la niña? ¿Cuánto valoramos a los jóvenes, a las señoritas? ¿Cuánto valoramos, por ejemplo, a los ancianos, a las ancianas? ¿Cuánto los valoramos? ¿Cómo, por ejemplo, les enseñamos a los jóvenes de nuestras iglesias en algún momento el respeto hacia los adultos y hacia los ancianos? ¿Acaso no de repente los jóvenes necesitamos recuperar, o los adultos necesitamos recuperar, o los ancianos necesitamos recuperar cierto respeto y además aceptación y dignidad de las personas con las que trabajamos y ministramos? Por ejemplo, Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. Eso es una recomendación, ¿para qué? Para que dignifiquemos a los jóvenes y los jóvenes se dignifiquen. Pero también que nosotros respetemos a los ancianos o a los adultos como a nuestros propios padres. ¿Verdad? Entonces, la iglesia es una iglesia que por naturaleza valora mutuamente a sus individuos. De este modo, un miembro de la comunidad no puede ser simplemente reemplazado por otra persona con igual competencia para desempeñar un rol particular. O sea, esta no es agencia de empleos, en donde se murió el diácono, sustituyámoslo por otro, rápido, ahí, y que los muertos entierren a los muertos, hasta con citas bíblicas. Este hermano no quiere trabajar. Que se vaya. Ahí veamos nosotros cómo lo sustituimos por otro. Miren, no es así. Cada persona ocupa un rol y ocupa también un espacio dentro de esa misma comunidad de creyentes, como es el caso en una relación secundaria, donde el énfasis está puesto en las funciones interpersonales que llevan a cabo los miembros. Una relación secundaria puede ser una relación laboral, pero una relación primaria es mi familia y yo. Yo como parte de una familia. Por ejemplo, mire usted. Por ejemplo, si un hijo mío me deja de hablar, ¿no cree usted que en algún momento alguien podría pensar, este ya dejó de ser mi hijo? ¿Qué diría usted? Yo creo que no. Aunque no me hable, no deja de ser mi hijo. No deja de ser mi hijo. Aunque legalmente se pueda quitar hasta el apellido, él no deja de ser mi hijo. Eso es una relación primaria. Si yo renuncio a un trabajo como docente en la universidad, pues soy reemplazado y dejo ser parte de esa universidad inmediatamente. Recibiendo mi último cheque, firmando yo el finiquito, allí se terminó la relación. Antes yo me decía, soy de la familia de esta universidad, soy de la familia Campero, mientras trabajan allí. Pero dejan de trabajar de allí y no son parte de la familia Campero. Pero mi hijo va a ser de la familia Mazariegos hasta que se muera él, hasta que me muera yo. Y seguirá siendo parte de esa familia. Y se extenderá esa familia. Así es la familia de Dios. Así somos como creyentes. Entonces, es más probable que los miembros de una relación primaria se consideren recíprocamente como fines antes que como medios. Y así no es probable que se traten mutuamente de un modo puramente instrumental o formal. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Está diciendo que, entonces, cuando nosotros comprendemos que la relación en la iglesia es una relación primaria, nos estamos refiriendo que concretamente, si nosotros entendemos esto, de esa manera nos vamos a tratar. El gran problema en la iglesia muchas veces es que los núcleos familiares, los Rojas, los Arístides, los Crespo, los Villagrán, los Marín, no dejan de ser familia ni siquiera perteneciendo a la iglesia. Y lo que buscan son núcleos y propias conveniencias. Eso me recuerda a la mamá de un par de patojos, par de muchachos, que se acerca con Jesús. Y le dice la mamá a Jesús, Señor, yo solo un favorcito te pido. Que cuando vengas en tu reino, fíjese cómo ella tenía la mentalidad, como mucha parte del pueblo de Israel, de Judá, ella tenía la mentalidad de un reino temporal, de un reino político, de un reino de prestigio. Y entonces le dice que cuando vengas en tu reino, estos dos jovencitos, que son mis hijos, precisamente, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el lenguaje de los políticos, eso se llama tráfico de influencias. Buscar los mejores puestos para mis hijos. Pero ella no había comprendido el concepto de reino de los cielos. En donde el que quiera ser grande, tiene que ser pequeño. En donde el que busque su honra, tiene que ser humilde. Para que Dios lo honre, no él se autohonre. Ese es el concepto. Y cuando nosotros comprendemos que esa es la naturaleza de la iglesia, entonces sabemos que por mucho respeto civil que tengamos a nuestros apellidos, estos vienen a ser secundarios porque ahora pertenecemos a una nueva familia que es la familia de Dios. ¿Verdad? Por eso es que ahora nosotros decimos, bueno, si los Villagrán, si los Marín, si los Villaseñor son los fundadores de esta iglesia y viene ahí un pobrecito de apellido Pérez y necesita el apoyo y el auxilio de la congregación, él es parte de nuestra vida y parte de nuestra familia, tan importante como el que fundó la iglesia. Porque si no, los ministros estamos lavados, estamos siendo perjudicados por familias que se adueñan de la iglesia. Todo aquel que entra, entra a una relación primaria, no secundaria, de la iglesia. Todo aquel que entra. ¿Por qué? Porque todos somos salvos por gracia. Ahora, veamos pues estos dos elementos. Por un lado, la iglesia es una comunidad. Con lo apuntado hasta aquí sobre el concepto de comunidad es suficiente para entender a la iglesia cristiana como una comunidad particular, caracterizada por relaciones primarias, Me di a entender, entendimos este concepto de las relaciones primarias, ¿verdad? Las relaciones secundarias son, por ejemplo, allá en una empresa en donde yo soy parte de un equipo, pero dejo de serlo en el momento de que me despiden o renuncio. Aquí ni me pueden despedir, ni puedo renunciar. Irrevocable es el llamado que Dios ha hecho en mi vida. No me pueden despedir. Yo soy parte de la comunidad de fe. Me puedo trasladar de iglesia particular, pero sigo siendo parte de la iglesia universal de Cristo Jesús, ¿verdad? Mejor si no transmigro. Lo importante es que yo soy parte de la iglesia universal de Cristo Jesús. Ahora, el compromiso personal y emotivo es con ideales y valores que van más allá de la comunidad misma, pero que le dan existencia y razón de ser a la misma comunidad. O sea, lo que se pide entonces en ese sentido con las personas que pertenecemos a la comunidad de fe es que entonces haya compromiso personal y emotivo con los ideales y valores que puedan hacer trascender la misma comunidad. Se lo voy a poner con un ejemplo bíblico. Usted sabe la parábola del hijo pródigo. Usted la conoce. Usted sabe que aquí hay tres actores: el papá y dos hijos, uno mayor, uno menor. El menor es el que le solicita al papá la herencia que le corresponde. Y entonces el papá, después de haber juntado todo, se lo da. Este se va y derrocha todo lo que el papá le entrega. Cuando regresa, después de la conversión mental y espiritual que él tiene, regresa, hay una escena dramática entre la alegría que provoca el que un hijo esté regresando después de haber vivido una vida disoluta y además entonces la reacción opuesta de aquel hermano mayor que estaba dentro de la casa. Este es un trama, es un drama familiar si usted quiere. Un padre emotivo, un hijo avergonzado y otro hijo enojado. Si usted se da cuenta en las características del hijo menor, usted se va a encontrar con ese tipo de hijos que piensan que todos los privilegios de la casa son única y exclusivamente para ellos. Eso es lo que pasa con el hijo menor. Él piensa que es el chinchín de la familia. Él piensa que todos le tienen que rendir pleitesía, que su vida es solo privilegios y privilegios y privilegios. El hijo mayor representa el otro tipo de hijos que también hay en las casas. El hijo que piensa que ser hijo es solo responsabilidades, responsabilidades y responsabilidades. Si usted se da cuenta, el gran problema de esta familia disfuncional, porque no hay ni siquiera una madre aquí presente, el gran problema es que uno cree que tiene derecho a todo. Todos los privilegios él los debe de tener. Eso representa, por ejemplo, en la sociedad actual en la que nosotros vivimos, jóvenes que piensan que el papá les tiene que proveer casa, carro, cuentas bancarias y no le tiene que exigir absolutamente nada. Y por el otro lado están los hijos que hacen a veces el papel que le corresponde a los papás. ¿Sabe qué me fastidia? Encontrar mamás que han tenido hijos y de repente una hija de 15 años y un hijo de un año que acaba de nacer. Y entonces la hija de 15 años termina siendo la nana de ese pato. Cuida a tu hermano. ¿Y acaso ella lo tuvo, pues? Mira, servile a tu hermano. ¿Y acaso ella fue la responsable de que esa criatura viniera a este mundo? No es así. Que al niño lo cuide la nana. ¿Verdad? Pero si usted se da cuenta, la familia es disfuncional precisamente porque no se puede hacer una combinación de dos elementos. ¿Cómo sería un hijo ideal? ¿Sabe cómo sería un hijo ideal? Agarrando a este que solo tiene privilegios y agarrando a este que solo tiene responsabilidades, metiéndolos en una licuadora, licuándolos, haciendo un nuevo molde y echando ahí el resultado de estos dos. Eso es un hijo ideal. Aquel que cumple fielmente sus responsabilidades y que goza fielmente de sus privilegios. El hijo pródigo fue disoluto. El hijo mayor dijo: papá, yo te he servido, he trabajado, he hecho la limpieza en la casa, casi hago las funciones de mi mamá. Nunca he tenido la oportunidad de juntar a mis amigos, matar un corderito y comérmelo con ellos. Mi hijo le dice: si todo esto es tuyo. Ahora, eso sucede en las iglesias con personas que piensan que solo tienen derecho a privilegios. Y algunos que los cargan tanto con solo responsabilidades. La comunidad de fe es la combinación de los dos elementos. Los miembros de la iglesia deben comprender y nosotros debemos de trabajar que el compromiso es personal, que es emotivo, con ideales y valores que van allá o van más allá de la comunidad misma, pero que dan además existencia y razón de ser a la misma comunidad. Ese es un principio válido para la iglesia de hoy y para la iglesia también de mañana. En este sentido, la iglesia es esencialmente una comunidad de creyentes ligados por el amor fraternal en torno a su fe común en Jesucristo como el Señor de sus vidas y unidos en la procura de grandes fines comunes. Eso es en esencia la naturaleza de la iglesia. Es esencialmente una comunidad de creyentes ligados por el amor fraternal en torno a su fe común en Jesucristo como Señor de sus vidas y unidos en la procura de los grandes fines comunes. Por eso se mencionaba anteriormente en otro de los estudios que sí debemos tener expresiones de fe que nos caractericen y que nos distingan. Por ejemplo, yo conocí hace algún tiempo a un hermano que era anciano gobernante de su iglesia, un líder de su iglesia, que creía, por ejemplo, en los ovnis y en la reencarnación. Momento. La comunidad de fe lo que hace es también darnos a nosotros, aparte de estar ligados íntimamente por el amor, nos hace tener fines y doctrinas comunes. No podemos nosotros pensar que una iglesia que se precie de ser iglesia no crea, por ejemplo, en la resurrección de Jesucristo. Por eso es absurdo encontrar congregaciones de fe, iglesias grandes incluso, que digan: no, nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo sin ninguna doctrina. Eso es absurdo, de lo más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay elementos doctrinales que nos distinguen y que nos vinculan también con el amor que nosotros decimos que Cristo ha derramado en nosotros y que sentimos también los unos por los otros. Esto es la naturaleza de la iglesia y la esencia de la iglesia. Ligados por el amor fraterno, viviendo en torno a la fe común en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, y unidos, procurando grandes fines comunes para la gloria de Dios. Eso es esencialmente la iglesia.